Buenos días, mi nombre es Airo y voy a atestiguar lo que mi compañero Joseph va a decir. Gracias, Jairo. Soy Joser y dice, respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida.